This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. It's about time we globalize the intifada. Listen close, I've got six words for Obama. Long live Palestine, long live Gaza. Seguimos en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar sobre Medio Oriente, en este caso sobre Palestina. La rebelión palestina, esta tercera intifada, sigue su marcha. Hasta ahora se han contabilizado 65 palestinos muertos, todos víctimas de las fuerzas policiales y de seguridad israelíes y también de colonos israelíes. Hay que recordar que este tema de lo que sucede hoy en Palestina, de esta represión brutal que ha desatado Israel, se ha estado discutiendo en Naciones Unidas, y Naciones Unidas ha condenado la actitud de Israel, pero no mucho más que eso. Hace unos días atrás, el titular de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, le planteó cuatro condiciones para tratar de frenar la intifada. Esas cuatro condiciones son que se envíen observadores internacionales a la mezquita de Al-Aqsa, prohibir la entrada de colonos a la explanada de las mezquitas en Jerusalén, detener los asentamientos ilegales de Israel sobre territorio palestino y liberar al cuarto grupo de presos políticos palestinos en las cárceles de Israel. Hay que remarcar que Mahmoud Abbas está diciendo esto, y lo viene diciendo hace mucho, para tratar en todo momento de frenar a los palestinos y a las palestinas que se han levantado contra la represión israelí, que, como bien sabemos, es cotidiana, permanente, diaria, no es un hecho aislado o que sucede cada dos años que Israel bombardea Gaza o ahora desata una represión contra en Cisjordania, no. Esto es permanente. Por otro lado, la monarquía de Arabia Saudí afirmó que apoya la represión israelí contra la intifada. El príncipe Al-Walid bin Talal fue consultado y dijo que frente a la intifada la monarquía va a estar junto al régimen israelí, y también, de paso, dijo que Irán trata de derrocar a la monarquía de Arabia Saudí en esta pelea diplomática y en el terreno que hay en Medio Oriente desde hace bastante. Amnistía Internacional también condenó a Israel por su despliegue de seguridad contra los palestinos, y mientras esto sucede siguen muriendo palestinos y palestinas en otro hecho que viene a sumarse a esta gran historia represiva de Israel contra los palestinos. Sí, no, lo que decías es muy claro en cuanto a que cada vez es mayor el distanciamiento entre la realidad del pueblo palestino y la realidad que se imagina la Autoridad Nacional Palestina. O sea, los jóvenes palestinos que en las calles están luchando y que además en las movilizaciones están diciendo que se unan todas las facciones que están con las armas en la mano, porque también hay que decir que hay organizaciones político-militares palestinas que combaten, sobre todo lo hemos visto en Gaza, cuando la invasión por tierra llevada adelante por el ejército israelí. Bueno, esos jóvenes están todo el tiempo criticando en los hechos y en las palabras a la autoridad palestina y a este Mahmoud Abbas, que da vergüenza verlo con su trajecito, con su corbatita, mientras el pueblo palestino no solamente pasa hambre, que lo pasa, sino que también muere en los checkpoints, muere en los combates desiguales entre tirando una piedra o tirando una molotov contra tanques, contra misiles y contra todo el poderío israelí sobre ellos. Esto es un tema. Y el otro tema es que esta intifada es diferente. Esta es una intifada que está asignada también por la desesperación, por el encierro, por años de soportar que no haya salidas frente a esto, que no haya respuestas políticas y además que haya un aislamiento internacional a propósito de un montón de gente que te dice, sí, los palestinos son muy buenos, hay que reconocerlos como Estado, pero que, lo que decíamos hoy con la votación del bloqueo en Cuba, muy bien todo eso, pero al día siguiente yo vivo en Palestina y tengo que seguir peleando para salir de mi barrio e ir al colegio, ir a la escuela, como hacen los niños palestinos que eluden cuatro checkpoints o los matan en el checkpoint. Hemos visto estos días chicos con la mochila del colegio siendo asesinados porque se cree que tienen un cuchillo. Este es otro tema, el tema de implantar cuchillos y implantar armas a los palestinos que no tienen esas armas para justificar esas muertes. Uno tras otro lo vemos en los videos. Entonces la situación de explosión que hay hoy es la explosión de la gente que dice prefiero morir en la calle, aunque sea en la calle, que estar soportando este agobio de que no sé cuándo me vienen a demoler mi casa, cuándo me queman los olivares que estoy plantando, o cuándo lo matan a mi hijo cuando va al colegio. No, y cuándo además voy a tener esperanza de tener un trabajo digno, o sea, cuándo voy a tener lo mínimo que quiere cualquier pueblo, salud, educación, o sea, una vida en paz. Eso no existe en Palestina, o sea, están viviendo en guetos, están viviendo, es la cárcel más grande del planeta, ¿no? Entonces, bueno, es lo que vos decís, es desesperación y no hay un camino político, que tus representantes estén haciendo un trabajo político para que eso se solucione, no lo hay, por eso la gente sale a la calle a tirar piedras. Hay que remarcar también que el presidente israelí Benjamín Netanyahu y todos sus ministros no han dado señales de que esto, de esta represión se va a detener. Siguen remarcando el tema de que van a utilizar mano dura contra los palestinos para seguir desplazándolos, y en estos últimos días el gobierno israelí anunció la construcción de 2.000 viviendas en asentamientos ilegales en el medio de esta gran represión, de esta condena internacional contra Israel. El gobierno anuncia que van a seguir las construcciones en territorio palestino y que esto no está acordado con absolutamente nadie, y hay que recordarlo mucho, que estos asentamientos ilegales o estas construcciones ingresa el ejército con topadoras, tiran abajo las casas de los palestinos y comienzan a construir, aparte de ser un negocio inmobiliario que pocos conocen, que poco se conoce, pero que hay millones de dólares en juego, porque intervienen empresas, contratistas para construir estas viviendas y estos lugares donde van a ir los colonos israelíes, y los palestinos quedan sin nada. Y todo esto se hace con la complicidad vergonzosa del mundo árabe también. Es verdad. Fíjate lo de Arabia Saudí apoyando al ejército israelí en la represión. Bueno, y la otra cosa interesante es este coronel israelí que fue detenido en Irak colaborando con el Estado Islámico. Sí. Ellos que dicen que el Estado Islámico hay que derrotarlo y tal, tal, tal. Bueno, ellos son los colaboradores principales. Sí, esto de la participación de Israel junto al Estado Islámico no es nuevo. Esta noticia que salió en estos días, bueno, confirma que hay militares israelíes en las filas del Estado Islámico. Hay que recordar que en los altos del Golán, toda la zona siria que está ocupada por Israel, los soldados israelíes junto al Frente al-Nusra, que es una de las organizaciones terroristas que está actuando en Siria, tienen una vinculación estrecha, sobre todo se protegen entre ellos, se podría decir. Esto lo ha denunciado el gobierno sirio, el ejército sirio y Hezbollah, la organización política militar libanesa, lo han denunciado muchísimas veces, que los soldados israelíes, los militares, colaboran con el Frente al-Nusra, y esta noticia de un coronel israelí luchando en las filas del Estado Islámico es la confirmación de esta complicidad. ¿Hay elecciones en Turquía este domingo? Este domingo hay elecciones en Turquía, se van a hacer las elecciones después de la primera elección de junio. El partido AKP del presidente Erdogan va a tratar nuevamente de lograr la mayoría en el parlamento, algo que es bastante improbable. Y recordar que antes de estas elecciones el gobierno turco desató una represión muy fuerte contra la izquierda turca y contra el movimiento kurdo que habita el sureste de Turquía. En el medio de eso estuvo el atentado en Ankara, donde murieron más de 100 personas, y que la oposición turca acusa directamente a Erdogan por el atentado este. Habrá que ver qué sucede en estas elecciones, porque si el AKP no logra la mayoría, intentará hacer un gobierno de coalición con los dos otros partidos, que son, uno es directamente fascista y el otro es socialdemócrata, y si no se logra esta coalición habrá que esperar qué sucede, porque Erdogan no quiere dejar el poder en Turquía, pero de alguna manera se va a tener que conformar un gobierno. Bueno, cerramos este segmento de Medio Oriente escuchando raperos palestinos que le cantan larga vida a Palestina.

en los motivos por los cuales se abre, pero no es tan increíble sabiendo de cómo opera el sionismo internacional en general, frente a quienes defendemos a Palestina, al pueblo palestino, o denunciamos las atrocidades que Israel comete a diario. Se basa esta causa en un acto que se hizo el año pasado en medio de los bombardeos a Gaza, cuando la operación Margen Protector, y allí hubo varios actos en Buenos Aires sobre esa situación, y en uno de ellos, en la Avenida Callao y Corrientes, hablaron varios compañeros de organizaciones populares y me invitaron a hablar a mí, que había ido a cubrir, como en otras ocasiones, la actividad. Y bueno, yo, por supuesto, denuncié la situación del pueblo palestino, la situación de lo que estaban sufriendo el pueblo en Gaza, cómo estaban arrasando la infraestructura de Gaza y asesinando a miles de personas, y también entre ellos muchos niños y niñas. Recordemos las imágenes de Gaza destruida. Y en ese discurso apoyé el boicot, obviamente, el boicot que se está haciendo en el mundo para que Israel cese con esta actividad represiva. Bueno, de eso se agarraron, también de la presencia de un cartel, que obviamente no lo tenía yo en mis manos, sino que lo llevaba gente que participó en el acto, donde estaba la estrella de David equiparada a la esvástica, cosa que en cualquier red social lo verán miles de veces reproducidos y en manifestaciones de todo el mundo. El problema ese no es mío, el problema es de por qué Israel se lo acusa de nazis o de discípulo de los nazis en función de lo que está haciendo. Digamos, eso es algo que debería pensar la DAIA. ¿Por qué pasa eso? Por supuesto que ellos lo tratan de dar vuelta y decir que la exhibición del símbolo nazi hace que todos los que están alrededor sean prácticamente nazis. Y esto es una locura. Es una locura que, bueno, que habrá que demostrarlo en el juzgado donde se está tramitando el juicio. Esto nos lleva a pensar que estamos en un mundo al revés. O sea, quienes agreden, asesinan, quienes invaden países, quienes se apoderan ilegalmente de territorios, no quieren que haya alguien que denuncie estas actividades. Y esto es una lesión claramente a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y si faltaba algo, desde la fiscalía donde se presenta esto, se ordena que se incauten, le ordenan a Google que se incauten todos mis mails, todos mis correos, los de Resumen Latinoamericano, desde julio del año pasado hasta ahora. Esto es una nueva vuelta de tuerca de lesionar la privacidad que tiene cualquier periodista o cualquier ciudadano, salvo que haya cometido un delito gravísimo. Yo no maté a nadie, no agredí a nadie físicamente, solamente hacemos periodismo desde el Resumen Latinoamericano, y obviamente tengo una opinión, y esa opinión no le gusta al Estado de Israel y mucho menos a sus representantes en la Argentina. Yo creo que hay una intención también de criminalizar la solidaridad internacional, el internacionalismo. Quieren criminalizar que en algunos pueblos nos solidaricemos con la injusticia de otros. No es casual que en el juicio que se está llevando a cabo contra compañeros de Askapena en la Audiencia Nacional de Madrid, también lo ponían como hecho incriminatorio el que habían hecho boicot a la Coca-Cola. Y también boicot al Estado de Israel. Obvio, bueno, la Coca-Cola como símbolo, obviamente, como símbolo del Estado de Israel, que eso es el BDS, es la campaña del boicot a Israel. Quieren, por un lado, criminalizar el internacionalismo, criminalizar el boicot a Israel, que sabemos que la campaña del BDS es pacífica, que es cultural, que es económica, y que trata de lo que no hacen los gobiernos y lo que no hace la ONU, hacerlo los pueblos, ¿no? O sea, decir que lo que está haciendo Israel es un genocidio. Y también hay un término que también tenemos que trabajar, porque en esta causa, a Carlos Aznar y a Resumen Latinoamericano, se dice que luchar contra el sionismo también es discriminatorio. No, luchar contra... Ah, sí, sí, o sea, sí, que el término sionista ya lo están colocando como que estamos haciendo antisemitismo. O sea, como si dijéramos, ellos se quejaban de que se decía Estado judío, que es absolutamente incorrecto, porque obviamente que está lleno de personas judías el mundo que está en contra del Estado de Israel. Y salen además los rabinos progresistas que están en todas partes diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con ese régimen, nosotros somos judíos, somos religiosos y estamos en contra del sionismo. Bueno, pues también quieren que no protestemos contra el sionismo. O sea, eso es tremendo. Nos están quitando, bueno, pretenden quitarnos con estas causas nuestra capacidad de lucha contra lo que está haciendo Israel. Entonces, bueno, es gravísimo. No, y fíjate a qué se llega. En estos días hay una noticia increíble, ¿verdad? Que un piloto de Iberia aterriza en Israel con todo su pasaje y dice, hemos llegado a Palestina. Bueno, esto ha sido una ofensa tremenda para el Estado de Israel. El embajador israelí en España manda una protesta a Cancillería para que se sancione a ese piloto. Ya había habido un caso con Alitalia, donde también otro piloto había dicho eso, y lo retiraron, lo sacaron de la compañía. O sea, el poder que tiene esta gente, digamos, y además los pilotos tienen todo el derecho, porque en realidad llegan a Palestina, de decirlo. Pero bueno, han tenido, Iberia ha tenido que pedirle perdón a Dios y a María Santísima por esta ofensa tremenda. En esta campaña que lanzamos desde Resumen Latinoamericano en solidaridad a vos, Carlos, y también a este medio de comunicación que ya tiene más de 20 años, estamos recolectando adhesiones y firmas. Abrimos un correo electrónico que es solidaridadconcarlosaznares @hotmail.com. Ahí pueden enviar su firma, su solidaridad, y también en la página web de Resumen Latinoamericano, www.resumenlatinoamericano.org. Ahí pueden leer la carta que vos escribiste y también un pequeño texto que llama a la solidaridad con Resumen Latinoamericano. Sí, por suerte, la verdad que el amplio marco de solidaridad es inagotable. Bueno, los sindicatos de prensa de Buenos Aires, los organismos de derechos humanos, después personalidades de toda la cultura, de todas las actividades, y también firmas internacionales como la de Noam Chomsky, Petras, y gente de distintos países que están haciéndonos llegar su solidaridad. Realmente esto es algo que anima en esta batalla, que es difícil porque sabemos el poder que tiene el sionismo internacional para tratar de sacarse del medio a quienes lo denuncian. Bueno, y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a un grupo joven argentino, Mano a Mano, en el tema Fuertes Vientos. Hasta la próxima semana. La desidia del sinsueño, la envidia del mediocre, la moneda del idiota. El mañana sin pregones, de esas manos que reclaman la belleza sin fronteras. La palabra abarcadora, tu caricia auxiliadora. Obligan a preguntarme de qué sirve tu lucha si yo no lucho ahora. Y rompamos el silencio y salgamos de este encierro, que no hay un solo suelo que no pueda pisar. Y ahora te pido que de un suspiro vengas conmigo hasta este final, que vienen tiempos de fuertes vientos de libertad.